comienza La Mestiza, 7 de la tarde acá en Las Chacras. Nos estás escuchando por Radio Las Chacras por 104.9. Salimos al mundo también por la página, por www.radiolaschacras.com.blogspot.com, por la página de La Verde, laverdefm.com.ar. El sábado nos escuchás en Sierra 107.9. Somos La Mestiza, te vamos a dar una vueltita por el planeta, vamos a salir a escuchar música del tercer mundo, las noticias que por ahí no ves en la tele o en las páginas, y nos vamos a entretener escuchando buenísima música que seleccionamos de todas partes del mundo. Comenzamos nuestro periplo de esta semana con un especial sobre la banda Sergeant García, Sargento García, una banda multiétnica en realidad, porque Sargento García estalló en la escena musical francesa en la década de los 90 con una mezcla de reggae y dancehall jamaiquino con muchos ritmos latinos al que se había denominado Salsa Muffin. Esto lo hizo un veterano del punk francés y el indie rock, que es Sargento García. En realidad se llama Bruno García, le dicen Sargento, del 64, del año del dragón. En un pequeño pueblo nació de la montaña en Francia, cerca de Suiza, pero es hijo de un español vasco y de una mamá francesa. Tiene conexiones familiares que van desde Argelia a Costa de Marfil. Tenía una parte de la familia africana, así que bueno, desde muy chiquito viajando mucho y escuchando mucha música, con muchas influencias. Comenzó tocando en una banda medio punky al principio, hacían cover de Dylan, Strummer, Marley. Después se pusieron más punkies, escuchaban a Clash, a los Ramones. A los 18 se traslada a Barcelona, justo en el momento en que el país se producía toda esa crisis emergente que fue después del franquismo. Bueno, España era básicamente África, cuenta él, mucha música africana. Después vuelve a París en el 84 y forma una banda que fue muy famosa, Ludwig von 88, una banda punk que tuvo como 10 discos en Francia, le fue muy bien. Hoy sigue con el proyecto del Sargento García, vas a ver que es otra cosa totalmente diferente. Vamos a escuchar 3 temas del Sargento García, un especial del programa de esta semana. Empezamos por ti, Sargento García. We'll be right back. Bueno, es ahí que Bruno, el Sargento García, en los años 90, en que el reggae francés, el hip hop, la música árabe y latina habían empezado a unirse en esta mezcla híbrida del movimiento que después se llamaría música mestiza, ¿no? Él comienza un proyecto paralelo a su banda Punks, empieza a pinchar discos en el sound system de estilo jamaiquino, empieza como DJ y ahí empieza a tomar el nombre de Sargento García. Ahí Bruno se inspira por el personaje, por supuesto, de la serie. Le gustaba porque dice, yo voy a ser el sargento, que es el verdadero hombre del pueblo, no el zorro. El zorro es un terrateniente, ¿no? Desde que había vuelto de Barcelona, bueno, había conectado con sus raíces latinas. Quería estar en contacto con la comunidad latina y el idioma español. Así que, bueno, se la pasó escuchando radios latinas y comenzando a ir a fiestas. Y ahí es que va a ver a los Bam Bam en el New Morning en París, en un club de jazz. Y bueno, se quedó alucinado el tipo con los Bam Bam, con los viejitos. Nunca había visto una banda tan numerosa en el escenario. Y bueno, empezó a escuchar mucha música latina con otro oído, con ojo en el oído, dice, bromea. Y bueno, como el Sargento García, comienza a investigar otros estilos de música. Y cumbia colombiana, la bomba, el plena puertorriqueña, por supuesto, los fundamentos de la música cubana. Y bueno, es ahí que llega a Cuba la primera vez en el 98. De inmediato encontró algo que había estado buscando toda la vida. Cuando estuve en Francia necesitaba más sabores latinos. Cuando estuve en España necesitaba más cultura híbrida. Cuando llegué a América Latina esto fue exactamente lo que estaba buscando. Me recordó a mi familia, una mezcla de África con España, una cultura muy híbrida. Desde entonces Bruno ha visitado América Latina y Caribe casi todos los años. Y bueno, de ahí escoge sus colaboradores, ¿no? La primera grabación oficial de Sargento fue la canción Salsa Manía. En un compilado del 96, en el 97 lanza su primer disco, Viva el Sargento. Y bueno, por supuesto que le fue muy bien, ya empezó a recorrer todos los festivales, ¿no? Y muchos conciertos, digo, ahí firma para el sello Virgin Records de Emi France. Y bueno, ahí sale Un Poquito Quemado, que es el segundo disco del 99. Tiene mucho éxito en el país y en el extranjero. Y bueno, después con Los Locos del Barrio, dos años después, comienzan a grabar. Con el productor de Manu Chao para grabar Sin Fronteras, ahí ya con Amadou y Mariam, con un montón de músicos de Malí. En el 2003 Bruno viaja a Jamaica y Cuba para grabar La Semilla Escondida, un disco que explora las conexiones musicales y culturales entre las dos islas del Caribe. Está buenísimo. Vamos a escuchar ahora de Sargento García, En Este Mundo de Locos. No te hablaré de ciclones, ni de terribles pandemias, ni que el desierto africano camina como epidemia, ni de la capa de ozono, ni de los 100 terremotos, ni del constante del cielo, ni del diluvio remoto, ni del invierno que mata, ni de la luna y el sol, ni de volcanes activos. Y enfermedades extrañas. Quiero decir las verdades del mundo con su maraña. Atrapados en este mundo loco, nadie sabe lo que puede pasar. Detengamos los cuernos a los locos, porque nada en la tierra va a quedar. En este mundo de locos, inmensas la mayoría, sin alimento en el día, y los más ricos son pocos, disputan por el primero, en puentes para la guerra, y con todo ese dinero, se acaba el hambre en la tierra. ¿Y qué decir de la droga? Es un negocio mortal, el olimpismo no es tal. Es compra venta de atletas. Si nos salvamos al mundo, el mundo no se respeta, no, no. Atrapados en este mundo loco, nadie sabe lo que puede pasar. Detengamos los cuernos a los locos. El aire se contamina, las selvas desaparecen y la gente de mi Cuba no tiene lo que merece. No se descarta el fracaso, sobreviviendo la infancia. En el mejor de los casos nos matará la ignorancia. Un monumento al descaro es el comercio de locos. Lo que les cuesta bien poco quieren venderlo bien caro. El indio ya no es de cobre, se está extinguiendo el perico. El pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. Eso ni loco, el mundo está loco. Eso ni loco, el mundo está loco. Eso ni loco, el mundo está loco. Eso ni loco. Escuchando el Sargento García, la banda francesa, española, cubana. Bueno, te contaba un poco la historia de los discos que fue sacando. Terminó viajando a Bogotá, viajó a Colombia, sacó un disco colombiano de música colombiana. Al mismo tiempo comenzó a trabajar en Radio Timbo, www.radiotimbo.com, una emisora de radio por internet con sede en Valencia, pero con una lista internacional de invitados de Argentina, México y de todos lados, ¿no? Bueno, tocan lo mejor del reggae mundial, sonidos latinos y africanos, y ahí está trabajando Bruno, el Sargento García, pasando su música. Te conté que viajó a Colombia y quedó fascinado con Colombia y su música. Grabó con Sid Stepper, con varias bandas colombianas, hizo el Cumbia Muffin. Bueno, hicieron una gira por toda América Latina, desde Colombia. Bueno, hoy está con el sexto álbum de Sargento, tocando por EMI France. Haciendo todo lo que tiene que hacer con las giras. Bueno, hoy seguramente estará parado todo esto, pero bueno, también grabó para Putumayo, para putumayo.com, para el sello grosísimo de la música Womack del mundo, de la música del tercer mundo. Así que bueno, Sargento García para todo el mundo. El último tema, Acabar Mal. El 8 de septiembre de 2003, no me olvido más la fecha, me apuntaron con un arma por primera vez en la vida. Fue en Madrid. Yo había ido a trabajar y estaba solo. Mi mujer, embarazada, estaba en Barcelona. Y mientras el tipo me encañonaba, pensé en un hijo sin padre, en una viuda con panza, en un tipo de 32 años desangrándose a 600 kilómetros de su casa. Eran las 2 de la madrugada, yo iba muy tranquilo por la calle al hotel. Entonces de ninguna parte se me apareció una especie de retrasado con cara de estúpido peligroso. Tenía ojos de huevo duro, los dientes de abajo salidos para adelante y las manos llenas de huesos mal puestos. Se me puso a la par y me pidió algo, no entendí si cigarrillos o monedas. Me habló con un acento resbaloso que podía ser de Canarias o de algún país latinoamericano. Sin dejar de caminar, le hice un gesto con los hombros y con la boca apretada, como quien dice, lo lamento en el alma, pero justo lo que me estás pidiendo no tengo. Y decidí esquivarlo por el costado de la pared, porque esquivarlo por el lado de la calle es lo que haría una señorita asustada. Y yo no quería parecer una señorita asustada, porque a la vez que cobarde, también soy gordo y barbudo, y tengo que cuidar esa apariencia. Entonces le practiqué una finta amistosa, lenta, que no delataba ningún temor, como hago siempre con la gente que me da muchísimo miedo. Él me dejó pasar sin detenerme, pero se me puso a caminar atrás, pasito a pasito, como una especie de mimo nocturno sin talco en la cara. Sentí la presencia de su cuerpo durante una cuadra y no hice nada. Caminé en línea recta por la vereda, respirando por la boca y tratando de entender el significado oculto de todos los ruiditos que me llegaban por la espalda. Lo tenía a 1 metro. Si el retrasado estiraba el brazo, me podía tocar. Él caminaba al mismo paso que yo. Me imagino que la situación, vista desde un helicóptero, podía hasta resultar muy coreográfica. Yo estaba cagado. Y además no sé cómo funciona el cerebro de los valientes en los casos de peligro, pero el nuestro, el cerebro de los cobardes, se desconecta. El cerebro cobarde le dice al cuerpo, mira hermano, yo me apago 10 minutos y que sea lo que Dios quiera. En todo caso, tirate al suelo, empezá a chillar, dice el cerebro, hacete el muerto, hacé lo que quieras. A mí pedime que te escriba un cuento, pedime la tabla del 9, pedime cualquier cosa, pero no me pidas ideas relacionadas con el coraje. Así que me desconecto, querido, nos vemos en la clínica. Un fuerte abrazo, firmado, tu cerebro. Odio mucho ser cobarde. Siempre me doy asco en situaciones límites. Mi cuñado, el negro Sánchez, nunca dura una cuadra entera sintiéndose perseguido por un retrasado con cara de huevo duro. Hace algo antes. Los valientes suelen tener ideas muy creativas, se suben a caballo de la situación, no pierden tiempo en alimentar el susto. Yo reflexionaba sobre este tema cuando noté el metal en la espalda y me quedé quieto. Entonces el retrasado, el fascineroso, me dice, ahora date vuelta y ponete tranquilito contra ese auto. Así me lo dijo. Ahora date vuelta. Así, con ese tono de conurbano, con ese acento de Gran Buenos Aires. Yo extrañaba tanto conversar con un argentino y el primero que me encuentro en Madrid me estaba afanando, me estaba apuntando con algo metálico y frío. Con cuánta alegría lo acompañé al cajero y le di la contraseña de la tarjeta. Él también hacía poco que estaba en España, me dijo después. Él también estaba contento de conocerme y de robarme. Estábamos los dos tan solos. Hay veces que hay debilidades por algún músico, por alguna banda. A mí me pasa, con Ismael Lo me pasa eso, que es como lo preferido, así, lo que escuchaba de bien joven, con el Chaco, con Pablo, con Nico, con el Mono, el Toes. Y escuchábamos Ismael Lo, también me gusta Yosundur, Ture Kundá, Salif Keita, un montón de músicos africanos que formaron mi vida, porque lo escucho desde muy jovencito. Pero Ismael Lo es como especial, ¿no? Es como algo, es como la perla adentro de la ostra. Y eso me pasó cuando escuché a Radio Malanga. Radio Malanga es de las bandas que escuché en los últimos tiempos del Magreb y de ahí del Mediterráneo, del mundo de la fusión mediterránea, donde llegan todos los músicos de otras partes del mundo, a Barcelona y a las costas del Mediterráneo, que interactúan bandas cruzadas, ¿no? Que todos tocan con todos. Me pasó con Radio Malanga, que me mandó el Chaco, que es una banda tremenda, me encantó. Tuve la suerte de verlo a Denis el Huevo Hernández hace poco en Buenos Aires en un show de Richard Bona, del camerunés, es un trompetista de la hostia, pero bueno, los cubanos y sobre todo Papa Orbe, ¿no? Orbe Ortiz. Y bueno, le sigo cuando puedo la carrera porque me llama mucho la atención todo lo que hace, es un capo total. Y tiene la banda Los Turpiales Habaneros y no había puesto ningún tema en La Mestiza nunca de Los Turpiales porque siempre me quedo con Radio Malanga porque soy tan fana de Radio Malanga que no me permito poner un tema de Los Turpiales. Orbe Ortiz se formó como multiinstrumentista y productor en su Cuba natal, desarrolló buena parte de la carrera en Colombia y tras muchos años viviendo y tocando en Barcelona en varias formaciones, encabeza ahora esta prodigiosa orquesta integrada por 10 músicos colombianos que están ahí en la ciudad de Barcelona. Son Los Turpiales Habaneros, hacen cumbias, porros, gaitas. En este caso, en vivo, vamos a escuchar a Los Turpiales Habaneros, Live en la Pavá. Corcovado. Una tarde en la montaña oí cantar el corcovado. Viví tejiendo la araña sus redes sobre dorado. Viví tejiendo la araña sus redes sobre dorado. Congona. Cantaba la gallineta, también la pava congona. La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas. La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas. A ver, Vivi, ¿qué dice esa pava congona? Se está calentando la cosa. Esta sección tendría que llamarse La magia del mensajito. Porque a veces no dominamos lo que viaja y a dónde nos lleva y por dónde, por qué caminos, a dónde nos va a deparar el destino esos mensajitos que circulan en los aparatitos y que viajan y cruzan el mundo. El Chaco, que es fanático de Orbe en realidad y de todo lo que hace, y bueno, siempre lo sigue, ¿no? Me cuenta que este sábado toca Orbe en Gatuso de Bermud con unos grosos músicos y espera poder ir ahí en Barcelona, ¿no? Y por esos mensajitos, Orbe le comparte al Chaco, que es su amigo, unos mensajitos, le manda unos audios de unos vinilos que él escuchaba cuando era pibito en Cuba, de unos sones cubanos. Y el Chaco me los comparte a mí, como me comparte los poemas, me comparte los sones estos viejos de la década del 60 de Cuba. Yo no tenía el Shazam en ese momento disponible en el teléfono para shazamear los temas y saber quién era, pero por esas cosas que uno es curioso, ¿no? Y anda siempre jugando. Metí un día que bajé a la plaza que tenía wifi, metí una parte de la canción, de la letra, de la jaiba que se divorció del cangrejo. Y ahí termino en Los Ahijados. Los Ahijados es un dúo de Coco Baloy que hizo con su hermano, ¿eh? Es un dúo que tuvieron en República Dominicana, en realidad. No son cubanos ellos. Es Cuco Baloy se llama. Él vivió su vida en el sector de Villa Juana, en la calle Francisco Villa Espesa, de García de la Concha y La Sumer Güeles. Ustedes perdonen, ¿no? Esto es en Dominicana, ¿sí? En Santo Domingo. Estudia música en el Conservatorio Nacional y forma con su hermano menor, Martín Baloy, un dúo que de pronto se hizo muy popular en presentaciones y serenatas, tocando allá por los años 60. Y bueno, él cambia el repertorio del dúo a sones montunos con el nombre de Los Ahijados. Este es el que vamos a escuchar, Los Ahijados. Esto era por consonancia con Los Compadres, que eran un dúo de Cuba también. Y bueno, en competencia, un poco haciendo el juego, estos eran Los Ahijados. Cuco era el vocalista principal y guitarrista, y bueno, tocaban música afro-cubana, ¿no? Baloy siempre se preocupó por transmitir el conocimiento musical a sus hijos, siendo el mayor anhelo que tenía que la música fuera un negocio de familia. Este sueño se convirtió en realidad ya que a lo largo de su carrera su familia participa activamente en sus producciones, sobre todo su hijo, que es Ramón Orlando Baloy. Y bueno, en la década del 70 forman el conjunto Los Virtuosos con su hijo Ramón Orlando, y bueno, es un joven maestro de la música dominicana. Le fue muy bien. Parece ser que en la Revolución Cubana se da como un freno a la música de los sones cubanos. Hay una etapa donde no se desarrollan mucho y es ahí que adquiere mucha relevancia la música que salía de República Dominicana. De Los Ahijados hay tres temas que elegí de los que me mandó el Chaco. Uno se llama Pantaleón. Vamos a escuchar ese, el primero. Pantaleón, Los Ahijados. Viejos sones cubanos en discos de vinilo de Orbe, el Papa Orbe, el líder de Radio Malanga. Ahí, Guajiro, sin sontén, sin ruiseñor, se encuentran por el camino, cuando el pobre campesino va elocuente a su destino. Yo quiero bailar con Pantaleón, no puedo vivir sin Pantaleón, yo quiero volver con Pantaleón, claro que sí. Allí en su humilde bohío, donde constante delira, muy triste está la guajira, pensando en su desvarío. Yo quiero bailar con Pantaleón, no puedo vivir sin Pantaleón, yo quiero volver con Pantaleón. Ahí guajiro. Por las paraderas. Estamos escuchando a Los Ahijados con Cuco Baloy y el hermano Martín Baloy. En una gira de Panamá, un tipo se acerca, ¿no? Y le dicen, son de broma, que la orquesta parecía una tribu debido al color de piel, ¿no? Que eran casi todos negros. A Baloy le gustó tanto el concepto de la tribu que comenzó a referirse a la orquesta de Los Virtuosos como la tribu. Dentro de poco tiempo la orquesta pasó a llamarse oficialmente la tribu. Baloy tuvo una carrera muy exitosa, compartió escenarios con Machito, con Celia Cruz, con Johnny Pacheco, con Oscar de León, con todos los salseros de ley, ¿no? Y bueno, asimiló de todo este elenco musical lo mejor de la música latina, añadiéndole, por supuesto, líricas jocosas, excitantes. Hay temas que te digo que no están deconstruidos, ¿eh? Yo estuve escuchando uno de los que me mandó el Chaco, que si la agarra al tipo que le roba a la hembra lo mata, y que es bien de otra época, como cosas que eran súper normales en otro instante. El Son Montuno, bueno, hoy bueno participó de todos los festivales internacionales del Caribe, Centro, Sudamérica, ha tenido muchos premios. Cuco Baloy es... Incluso le dieron en la medalla de los héroes de la patria, ¿no? En Colombia. Y Congo de Oro en el marco del Festival de Orquesta del Carnaval de Barranquilla. Bueno, es un artista dominicano que por supuesto le han dado todos los premios porque, bueno, la música dominicana por ahí no tiene tantos artistas grosísimos como este, ¿no? Así, con tanto nombre. Y es por eso que Los Ahijados y Los Virtuosos y después La Tribu son las bandas del Son Montuno de República Dominicana. Vamos a irnos con el primero que me llamó la atención y por este encontré quiénes eran Los Ahijados, que es El Divorcio de la Jaiba y El Cangrejo. En realidad se llama El Paso de la Jaiba. Con ustedes Cuco Baloy, y Los Ahijados. A bailar el paso de la jaiba. La jaiba que se divorció del cangrejo. Una jaiba y un cangrejo se divorciaron. Y la jaiba le decía llorando a gritos, sin vergüenza me dejaste y el cangrejito. El cangrejo que aguantaba tantos insultos, se paró en dos patas y dijo con arrogancia, guau, después que te come el dulce, que repugnancia. El paso de la jaiba así, lo bailo yo, me gusta a mí. El paso de la jaiba así, lo bailo yo, me gusta a mí. Ay, qué paso de la jaiba que me gusta a mí. Ay, qué paso de la jaiba que lo bailo así. Ay, qué paso de la jaiba que me gusta a mí. Ay, qué paso de la jaiba que lo bailo así. Y bueno, para que todo sea completo, para que la vuelta del mandala dé toda la vuelta y se vuelvan a unir por la cola y la boca a la serpiente, para que todo el círculo se cierre, con ustedes, el que hizo posible este momento, el Chaco Luque. Yo me acuerdo la primera vez que vomité hemorragias ordinarias y desesperado mi aliento atinó a vivir. Desesperado, como un gato a punto de ver, recorro los pasillos y tu amor me dice dónde está. Y me acribrillo en retratos de belleza y felicidad. A veces esa vuelta del mandala da infinitas vueltas y termina donde empezó. Porque yo empecé con esto, escuchando esto cuando era un niño casi. En la MPB, la música popular brasilera o brasileña, hay un montón de vacas sagradas, de íconos tremendos como Chico, Chico Buarque o Caetano, quizá Chaván, Gil, por sobre todos. Algunas chicas también, María Betania, Gal Costa, Liz Regina, sobre todo. Y paso muchos de ellos, paso a Chaván también. Son como... En realidad es la música popular brasileña, pero tiene una trampita. Es la música popular culta brasileña. Porque el rey de todos es Roberto Carlos para ellos, para los brasileros. Y la música popular incluye montones de músicos que tocan samba, que tocan como Luis Gonzaga en el norte hace Baião, o el forró del nordeste, o tantos músicos populares. Hoy sería el sertanejo quizá la música popular de Brasil. Esta es la música popular culta de Brasil, que son todos estos cabezas que son tremendos, que tienen como una cosa intelectual muy grande y una música genial, ¿no? Son los herederos de la bossa nova de João Gilberto, de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes y del samba antiguo de Humir Diodato y de tantos otros anteriores. Es un poco en donde abrevan los músicos que hoy están recorriendo los escenarios de Brasil. Pero de esas vacas sagradas que recordé, hay una que siempre me olvido y que es quizá uno de los más grandes, es Milton Nascimento. Con Milton, tengo un sobrino que se llama Milton, el hijo de Pablo. Tenemos una historia antigua de cuando éramos muy jovencitos, 20 años, que escuchábamos todos los discos de Milton. Y tiene ese sonido, esa voz. Acá se conoció un poco por María María con Mercedes Sosa, ¿no? Pero tiene un acervo cultural impresionante, Milton. Es una de esas... de esos íconos culturales de Brasil, pero irrenunciables, un tipo imprescindible. Es carioca, pero bueno, nada diría que es carioca porque él siempre fue minero. ¿Por qué? Porque él lo adoptan padres blancos y se lo llevan a vivir a la pequeña localidad de Tres Pontas cuando tenía 2 años. La mamá cantaba en un coro y en festividades locales y bueno, él acompañaba, ¿no? El padre era un ingeniero electrónico, profesor de matemáticas, y controló una emisora de radio local donde Milton a veces iba de DJ, ¿no? A pasar música. Cuando tenía 19 se va a la capital, a Belo Horizonte, y bueno, comienza a cantar en donde puede, hasta que finalmente Elis Regina, la gigantesca cantante que falleció, graba Canción de Sal, que es un tema de Milton, ¿no? Y bueno, ahí aparece ese tema en un programa popular de la televisión e incluso en el Festival Internacional de la Canción de Brasil. Bueno, ahí se dispara la carrera de Milton y empieza a colaborar con un montón de músicos hasta que forman el 72 una banda que fue muy famosa en Brasil, que es el Club de la Esquina. El Club da Esquina es con Márcio Borges y con Fernando Brandt y Ronaldo Bastos, todos mineros. El Club de Esquina sacó un disco doble que fue increíblemente intelectual, un disco así moderno para la época que le voló la cabeza a todos los críticos, pero sobre todo a todos los músicos brasileros que curtían esta onda nueva de esta gente que estaba improvisando y haciendo algo diferente. De todas las canciones de Milton, que tengo millones que me gustan, hay una que me mueve la peluca y se llama Cazador de mí. hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Y en realidad, si el mandala da vueltas y te lleva al principio, si en un principio era Milton, en la otra punta tiene que estar Ismael Lo. Ismael Lo es un músico senegalés, aunque en realidad hay una trampita ahí porque nació en Níger. Es del 56, pero el papá es senegalés, la mamá es nigeriana. Y bueno, se volvieron a Senegal cuando él era muy chiquito y se asentaron en la ciudad de Rufisque, cerca de Dakar. Y ahí, bueno, él se volvió un cantante y artista muy versátil, porque, bueno, aparte de cantar muy lindo, tiene una habilidad muy especial para tocar la viola y la armónica, ¿no? Estudió en la Escuela de Arte de Dakar en los años 70 y después se uniría al grupo El Super Diamono, que era una de las bandas que más sonaban en aquellos años en los hoteles del ferrocarril, ¿no? De los ferrocarriles ingleses. Desde el 84 que comienza la carrera solista, ¿no? Y graba muchos discos, uno por año prácticamente, hasta que firma con Berkeley allá por los 90 y pasa a Francia. Bueno, uno de sus temas, Tallabone, es un éxito porque salió en una película de Almodóvar, creo que es en Todo sobre mi madre. Bueno, eso lo catapultó, por supuesto. En una película brasilera también está ese mismo tema, creo. Es en el que está basado en el libro de Jorge Amado, en Los Capitanes de la Arena, la historia de Pedro Valla. Bueno, un tipo increíble que fue muy, muy, muy humilde, muy pobre, es pintor también. Y bueno, se la pasó trabajando de lo que podía, ¿no? Escuchando música y tocando. Y bueno, tiene millones de anécdotas, ¿no? Que hay una anécdota muy famosa de él, que se ganó el apodo de Hombre Orquesta, porque apareció en la televisión de Senegal con una guitarra de una sola cuerda que él se había hecho con un pedazo de madera y un hilo de pescar, una armónica y esa tremenda voz de jilguero, ¿no? Un pibe de 15 años, que ahí ya lo nombraron el Bob Dylan africano, decidió que su vocación era la música. Muy, muy humilde. Se la pasó casi un año en el Club Coco Loco, en la playa del Inglés, en las Islas Canarias. Ahí parece que le dejaban colgar los cuadros, hasta antes de ser tan reconocido, ¿no? Bueno, hasta que consiguió lo que quería, que es desarrollar ese camino musical increíble. Bueno, de uno de los últimos discos de Ismael Lo vamos a escuchar un tema súper dulce, súper dulce. Se llama Ma Filie. Je n'ai pas senti le temps passer. Et pourtant il a filé. Voilà, tu es parti, ça me vieillit. Si belle je te vois toujours petite fille. Et pourtant tu as grandi. Tel un papillon de sa chenille. Va faire ta vie. Le meilleur dans la vie. Je ne poco forcément sourire. Oh, c'est ta vie. Mali, Bouddha, Dada, Dada, Sato, Mali, tu es ma fille pour la vie. Dada, Mali, Dada, tu es ma fille pour la vie. Ismaello, al Chaco y a mí nos trae infinitos recuerdos de la quinta y de los lugares cuando teníamos 20 años y escuchábamos todo el tiempo. Ahora nos vamos a ir a escuchar en nuestro periplo musical a otro Lo, se llama Cheikh Lo, pero no tienen nada que ver, no son parientes, es el disidente senegalés, un espíritu libre con viajes musicales que lo han llevado a observar estilos y culturas de todo el planeta, con mucha espiritualidad. Cheikh Lo ha combinado todas estas influencias en un sonido que es propio y dedicó su vida y su música a Baye Fall, que es una variante senegalesa del Islam, lo cual es parte de la fraternidad islámica del moridismo. Esto lo estableció Bamba, que era Cheikh Ahmadou Bamba Makbi, en el fin del siglo XIX. El moridismo surgió de la lucha nacionalista entre los senegaleses y los colonizadores franceses, ¿no? Hay muchísimos relatos fabulosos que cuentan las luchas de Bamba con las autoridades, quienes temían que la rápida extensión del moridismo iba a inspirar una insurrección armada, ¿no? El discípulo principal de Bamba era Cheikh Ibra Fall, también conocido como Lam Fall. Estableció el movimiento Baye Fall, que lleva su nombre, y fue el primero en llevar ropas de parche y el pelo con largas rastas, las marcas registradas de los Baye Fall. El propio morabito de Cheikh Lo, Masamba, se dice que tiene más de 100 años y que fue discípulo de Cheikh Ibra Fall. Bueno, nació en el 55 en una pequeña ciudad de Bobo Dioulasso, en Burkina Faso, ahí muy cerquita de la frontera de Malí. Los papás eran senegaleses, creció hablando las lenguas bambara de Malí y wolof de Senegal, pero también en francés. El padre tenía una gran ascendencia de los morabitos y abandonó la escuela muy joven por la pasión de la música. Y pasaba, bueno, muchas horas tocando la batería, la guitarra, todos instrumentos prestados, ¿no? Dicen que escuchó mucha rumba congolesa, porque en los años 50, 60 fue muy popular en toda África. La música cubana estuvo muy de moda en la costa oeste africana en los años 50, ¿no? Y bueno, ahí escuchaban el Pancho Bravo y todo eso. Cheikh Lo, sin entender una palabra, imitaba exactamente las letras españolas, pero no entendía nada de lo que decía la letra, ¿no? De la música cubana de aquel momento, de la rumba y todo aquel momento de la explosión de Cuba hacia el África, un retorno de la música de los esclavos que volvía a la tierra madre, ¿no? Al África. Desde los 20 años a los 21 años empieza a tomar percusiones con la orquesta Volta Jazz en Bobo Dioulasso. Bueno, hacen montones de covers, hasta que se va, por supuesto, a París, que es la meca de la música africana, y ahí trabaja como músico de sesión. Bueno, dormía, estudiaba, dormía, dice que fueron años así, hasta que, bueno, escucha a Papa Wemba haciendo un poco de soca, de la música del Centro África, y consigue trabajo en el Hotel Sabana, ahí con donde tocaban los músicos, pero bueno, hasta que se topa con Yosundur. Yosundur lo escucha una vez, escucha el primer disco, la maqueta de lo que sería el primer disco. Él estaba grabando a Nidiaye Valle, que es un griot tradicional africano que tocan orquesta de tambores. Y bueno, lo graba, lo pone como baterista y corista a este chico, a Cheikh Lo. Y cuando escucha la voz que tiene, explicó Yosu, ¿no? Yosundur, bueno, dice que flasheó totalmente, una voz así. Lo hizo viajar a través de Mali, Níger, Burkina. Bueno, un talento increíble, así que lo lleva a grabar a los estudios Yipi, que son los estudios de Yosundur en Dakar. Y bueno, saca varios discos. Hoy es como su pupilo. Es como el pupilo que Yosundur quiere dejarle al mundo, es Cheikh Lo. Vamos a escuchar de este místico Cheikh Ibra Fall. Vuelva. Llega nuestro columnista estrella, Pablo Tomasello, desde los Buenos Aires, mandándonos la columna. Creo que esta dura como 12 minutos. Pablo Tomasello con ustedes. Pónganse de pie, compañeros. En el año 1947, en el Chaco, se produjo la masacre del paraje Bomba, donde fueron asesinados cientos de pilagás. Existe un documental que fue prueba del juicio y que muestra los testimonios de los sobrevivientes. Un documental que abrió la posibilidad de justicia. Y está con nosotros hoy Valeria Mappelman, la directora de Octubre Pilagá, Relatos sobre el silencio, que produjo en el año 2010. Ella es documentalista e investigadora independiente y además realizó La historia en la memoria, otro trabajo documental sobre la masacre de los Pilagá en 1947. En el 2015 editó el libro Octubre Pilagá, Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, de valor probatorio en el juicio por genocidio contra el Estado. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo llegaste a este tema tan silenciado de la masacre de La Bomba? Eso fue en el año 2001, cuando yo estaba trabajando con unas comunidades guaraníes en Misiones. El caso se conocía en otras comunidades indígenas. A partir de esos datos, llegué a Las Lomitas en el año 2005. Llegué con la cámara sin conocer mucho el tema y poniéndome a disposición de un grupo de ancianos y ancianas que en esa época tendrían entre 70 y 80 y pico de años y estaban dispuestos a contar lo que les había pasado. Los primeros días que llegué, lo primero que hice fue contactar a una o dos personas que a su vez después se comunicaron con otras y empezaron a dar su testimonio frente a la cámara. Ellos estaban muy esperanzados, ¿no? Confiaban realmente que hablar de este tema hacia afuera de las comunidades Pilagá iba a tener algún tipo de repercusión. Su mayor interés era que el caso se conociera, que hubiera justicia en relación a lo que les había pasado, pero sobre todo que dejaran de verlos como los maloneros, los que habían atacado a un regimiento de gendarmería cuando en realidad había ocurrido lo contrario. No solo ellos, sino también los huichí y muchos criollos sabían que lo que había ocurrido ahí había sido una gran masacre. El mayor interés de ellos era poder contar, abrirse al mundo de los blancos y contar sus memorias, ¿no? ¿Y alguna vez imaginaste las consecuencias de memoria, de verdad y de justicia que produciría el documental Octubre Pilagá? Sí, yo tuve mucha confianza en que el caso se podía llevar a la justicia y que podía tener algún final feliz, digamos. Lo que no me imaginé fue que iba a demorar tanto tiempo, porque pasaron 15 años y todas las personas con las que yo trabajé murieron y no vieron ningún resultado. Cuando este caso comenzó en el año 2005, ellos estaban dispuestos además a declarar en tribunales y hubo varias acciones dentro de los tribunales para cajonear el caso. De hecho, de alguna manera, jueces que estaban interviniendo colaboraron para que 4 gendarmes que todavía estaban vivos no fueran juzgados penalmente. Entonces, todas esas trabas que pusieron en la justicia hicieron que esto se demorara mucho. Llamaron a declarar recién cuando la película se estrenó, cuando tuvo repercusión pública, los fiscales empezaron a actuar. Pasaron 7 años más hasta que se pudo juzgar, procesar a Carlos Smacchetti, que fue un copiloto de avión que les disparó, un avión que partió desde Buenos Aires, desde el Palomar, que tenía una ametralladora y los persiguió a los Pilagá por el aire, disparándoles. Esa persona, ese copiloto, recién se pudo procesar el año 2017 y murió impune, más allá de que el procesamiento fue por crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio, ¿no? Que eso fue muy importante. El optimismo que yo tenía al principio se fue diluyendo con el paso del tiempo cuando esto llegó a los tribunales y se puso difícil porque había muchas trabas para poder avanzar. Estamos hablando con Valeria Mappelman, directora de Octubre Pilagá. ¿Y a vos qué te pasó con todo esto? ¿Cómo te afectó personalmente? A mí lo que me pasó fue que me recibieron con mucha generosidad y con mucha confianza. Yo sentí un compromiso muy fuerte de volver y de seguir trabajando con ellos. Me llevó 5 años terminar la película, porque no había investigación previa. Los primeros días que empecé a trabajar, yo me volví a Buenos Aires con muchas horas de testimonios en Pilagá. Decidí no usar traductores porque no quise interrumpirlos cuando ellos empezaban a contar. Ellos hablaban desde el antes, el durante de la masacre y el después, ¿no? La masacre se inicia el 10 de octubre, pero las amenazas para desalojarlos, para que abandonaran el lugar, comienzan antes. Y ahí hay unos datos claves, no solo la identificación de ciertas personas que colaboraron, sino también la clave por la que ellos fueron reprimidos, que estaban tratando de llevarlos a las reducciones indígenas de Formosa, que estaban en funcionamiento durante el primer peronismo, eran espacios concentracionarios de personas donde solo para indígenas, ¿no? Los blancos no iban a las reducciones. Las reducciones tenían una población indígena que cortaba quebrachos, que sembraba y cosechaba algodón y que trabajaba en los obrajes de las reducciones. Estas reducciones eran estatales. Se poblaban cada vez que había una represión o que se desalojaban los territorios. Cuando la gendarmería intenta llevárselos a las reducciones y ellos se niegan, se desata la masacre el día 10 de octubre del 47. Era visto como una resistencia a la autoridad, ¿no? Les empiezan a decir váyanse y los tipos dicen no nos vamos a ir, no vamos a abandonar el paraje que es nuestro. Llega la orden de reprimir. Dos grupos, un grupo los rodea con ametralladoras por detrás y otro se coloca delante. Los Pilagá los enfrentan con Biblias en la mano pensando que no les iban a disparar. Ellos cuentan que las balas les pasan por encima y pegan en los árboles del fondo hasta que empiezan a caer muertos. Los que se salvaron después de la represión huyen por el monte, cada cual trata de volver a sus comunidades. Pero la gendarmería tiene orden de perseguir a todos estos grupos. Los diferentes escuadrones van peinando el monte y van capturando a los distintos grupos y ahí, en ese momento, las historias como que se bifurcan y cada persona que se salvó en un grupo distinto cuenta una historia diferente. De más fusilamientos, la represión empieza el 10, dura hasta final de mes, ellos son perseguidos por el monte hasta que los capturan. Eso lo van contando ellos en su idioma y lo cuentan sin parar. Yo cambiaba los cassettes y no los interrumpía, así que yo me vine a Buenos Aires con muchas horas grabadas y después vinieron a Buenos Aires dos traductores. Con esas dos traducciones hicimos el subtitulado de todo el material y recién ahí yo entendí realmente lo que había pasado. Creo que esa fue la parte más complicada emocionalmente, porque yo no me imaginaba que había pasado todo eso. Los testimonios eran muy duros y a partir de esos testimonios fui trabajando en el guión y buscando material de archivo que apoyara, que diera soporte a toda esta historia que ellos estaban contando. No era posible que semejante masacre que había involucrado tanta gente, tantos escuadrones, un avión, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Guerra, la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era la que manejaba las reducciones, y que todo esto hubiera estado oculto durante tanto tiempo. Decime, Valeria, ¿y qué implicancia tuvo este documental y esta investigación en el juicio por la masacre? Se terminó en un procesamiento por crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Y durante la causa civil, que es la que arranca después, tuvo una sentencia favorable en el 2019, donde otra vez se la ratificó como crimen de lesa humanidad, y en la Cámara de Apelaciones de Resistencia ya se la consideró un genocidio. Es el primer caso de una matanza indígena en Argentina que tiene una declaración de genocidio en una cámara, ¿no? Que en este caso es la Cámara de Apelaciones de Resistencia. No está firme, ¿eh? Esa es una propuesta del juez de primera instancia. El Estado argentino hoy y el año pasado, 2019, sigue apelando en contra de los Pilagá. Es una causa de lesa humanidad en la que el Estado argentino apela contra las víctimas sistemáticamente en cada una de las etapas judiciales. Y con toda esa documentación, con todos los testimonios y con todos los archivos, posteriormente vino el libro. Bueno, cuando yo terminé de filmar y vimos la película, que la trabajamos con ellos para ver, sobre todo si el montaje final realmente reflejaba la historia que ellos contaban, siempre me decían, bueno, pero nosotros te dijimos mucho más que eso. O sea, nosotros hablamos mucho más que 80 minutos, ¿no? Ahí empecé a pensar en un libro. demoré 5 años más en hacerlo. La idea era recopilar todos los documentos, contar además cuáles eran las relaciones de los organismos estatales en esta masacre, qué papel habían cumplido las reducciones, ¿no? Hacer un poco de historia. La masacre de los Pilagá no es un hecho aislado. No nos puede considerar que esto sucedió en el peronismo aisladamente de una historia que tiene que ver con la formación de nuestro Estado Nacional. Nunca dejaron de suceder las masacres como esta. Antecedentes hay muchísimos. La masacre de Napalpí del año 24, la masacre de Zapallar de los años 30, la masacre de los mismos Pilagá, que fue una represión enorme durante la época de Irigoyen en el 19, y bueno, y lo que ya conocemos, que es más conocido, digamos, que son las campañas a Patagonia y Pampa y Patagonia de Roca, y las de Gran Chaco también de Roca, con su ministro de Marina Victorica, ¿no? Es que todos oímos hablar de la campaña del desierto de Roca, pero no se sabe nada de la campaña del desierto del norte o de la campaña del Gran Chaco. Y es una historia muy desconocida, porque la campaña al desierto de Patagonia fue parte de la campaña política de Roca. Y en ese momento ya tenía detractores Roca por la violencia con la que se había manejado. Entonces, la campaña al Chaco, que se la encarga, digamos, a su ministro de guerra, a Victorica, se hace más silenciosamente. Nosotros podemos decir que podemos pensar a la Argentina del norte, a todo el norte argentino, como pensada para armar un sistema económico en el que la violencia es parte y se ejerce sobre estas poblaciones de tal manera que el resultado es el que vemos hoy, ¿no? La desterritorialización, la falta de espacio para vivir. Estamos hablando con Valeria Mappelman. Ustedes pueden ver el documental en YouTube escribiendo Octubre Pilagá. Les digo, no dejen de verla y muchas gracias, Valeria, por este momento. Quiero agradecer muchísimo por haber podido charlar en esta radio. Es un placer y poder llevarles una historia. A veces no tiene la difusión que debería tener, pero que bueno, que me parece muy interesante para entender la Argentina de hoy también, ¿no? Increíble, ¿no? La historia que nos trajo Pablo Tomasello sobre el Octubre Pilagá, el film de Mappelman. Increíble. Pensar que cuando uno descontextualiza las cosas, hubo matanzas a nuestros pueblos originarios en distintos momentos de la historia. Y fíjate que no fue un gobierno neoliberal el que lo hizo, fue en el 47 durante el gobierno del general Perón. Y antes había sido en el 30, o sea, distintos momentos en el que tratamos a nuestros pueblos originarios como cosas y tratando siempre de robarles la tierra. Hoy, en un momento tan actual, esto pasa en un momento en que el avance de la frontera de la soja, ¿no?, desplaza poblaciones enteras y sobre todo les quita el recurso. No te olvides que un pueblo originario necesita, si es cazador y recolector o si está acostumbrado a utilizar la tierra, necesita muchas hectáreas para buscar animales, pesca y las plantas que necesita para sobrevivir, ¿no? Son las culturas dueñas de la tierra nuestra, de la tierra americana, y sin embargo las hemos perseguido sin piedad durante toda la historia, hasta en los gobiernos peronistas. Che, está el Coco conectado ahí, me dijo, me olvidé de decir el mensaje antes, que lo de Pantaleón le había hecho acordar a Pantaleón y las visitadoras, un delicioso libro de Vargas Llosa, con el que no comulgamos como persona por su posición política, pero como escritor habría que sacarse el sombrero varias veces, ¿no? Yo soy fanático de La Casa Verde y también de Conversación en la Catedral, pero Pantaleón y las visitadoras, cuando le encargan al milico ese que organice el servicio de prostitutas para ir a suplir a los colimbas que andaban violando por la selva y que lo organice todo en secreto. Un libro increíble, Pantaleón y las visitadoras. Lo recomienda Coco Rodríguez Marcos desde Corralito. Bueno, dura la masacre de Margarita Belén, dice el Chaco. Sí, infinitas cuestiones donde se ramifican las matanzas y el maltrato. Nuestro viaje musical nos va a llevar al encuentro de un tipo de esos que son una perla andante, un músico nato que nació con un instrumento, se llama Selim Sessler, es el músico de Turquía gitana, digamos. Es un clarinetista increíble que viene de la ciudad de Kesan. Es una pequeña y árida ciudad de Tráquia, en la parte europea de Turquía, a unos 250 kilómetros de Estambul. Y bueno, ha llevado la música de su país al mundo entero, realizó muchísimos discos. Y bueno, en Kesal, él participaba de lo que se llama el Fasil. El Fasil es una reunión tradicional en la que los hombres quedan en un bar para beber y tocar. Y su música conmoverá a todos los amantes del jazz. Selim nos lleva con su música al barrio de su niñez, donde tiene un lugar una boda gitana, pero bueno, estamos en otro planeta. Ahí la novia va vestida de negro, la orquesta de la boda desafía ligeramente, pero bueno, la melodía seguirá con nosotros cuando regresemos a la gran ciudad. No tiene nada de sorprendente, hay muchos gitanos que viven en Estambul, sobre todo en el barrio de Tarlabase, donde Selim todavía vive ahí. Cuando llegó a la ciudad hace muchos años, varias décadas, tocaba en restaurante y café por unas cuantas liras. Pero bueno, la sociedad turca empezó a cambiar y aceptar a los gitanos, sobre todo porque descubrieron que sienten pasión por la música tradicional. Los bohemios de la clase alta de Estambul descubrieron a Selim Sesler, y por fin su música tiene el respeto que se merece. Él viene de una familia de músicos profesionales en Edirne, en Kesan, y bueno, después del intercambio de población del 23, su familia se traslada de Grecia a Turquía y se establecieron en un enclave de Kesan llamado İbrik Tepe, donde vivían en el barrio de Yeni Mesit. Primero aprendió a tocar la zurna, que es un pequeño cuerno de cabra, de caña, y cambiaron el clarinete turco en sol, que es el clarinete tradicional, y bueno, desde ahí que está tocando esto, ¿no? Hace la música romaní por excelencia, pero la música turca también. Es un tipo que abreva en distintas folclores de su país. Se hizo muy famoso en una película que fue hermosísima. El otro día hablábamos con Marta, con la catalana acá de la huerta, Marta Monzeni, que una película de Fatih Akin del 2004 que se llama Estambul Hatirasi, que se tradujo como Cruzando el Puente. Son los sonidos de Estambul, serían los músicos callejeros de Estambul. Ahí está varios temas de este tremendo músico que es Selim Sesler. Nos vamos a escuchar un clarinete en cuatro temitas que son muy cortitos, van todos enganchados para que lo disfrutes. Si querés, sacá a bailar a la mestiza al patio de tierra. Prepárate, con ustedes un gigante, Selim Sesler. We'll be right back. día, viejo. Bueno, soy Nono. Este es el teléfono de la librería. Agendalo. Qué grande Tomaselo. ¡Aguante los Pilagá, carajo! Era Selim Sesler, el clarinetista turco gitano de Kezan, un prócer para nosotros, y la voz del Nono, que muy prontito habrá novedades con respecto a nuestra transición y nuestro programa en el momento que podamos compartir juntos. Camilo, acá, Camilo Pérez escuchando, La Mestiza, le mandamos un abrazo gigante. Va mejorando a poco, ¿eh? Vamos, Camilo, todavía. Le gustó La Masacre de los Pilagay. También cuando hablamos de Vargas Llosa. Tremendo. El Chaco también manda saludos. Coco también. Un montón de gente conectada. Selva también nos manda. Marta y Marta y Saúl, que están conectados. El Pichi y Dani también. Los Tomaselo, por supuesto. Gigante, la columna de Pablo. Buenísima, como siempre. Nos fuimos... de tema, ¿no? Hay un montón de gente conectada, hay notas que tenía que leer, que las medio que las voy pateando para adelante. Hay una nota que se llama TheConversation.com, es una página, y dice cómo afrontar la nueva realidad en el planeta Tierra. Entramos en la última fase del plan para la transición hacia una nueva normalidad. Esto en España, por supuesto, ¿no? Es una página de allá. La nueva realidad de la Tierra habla de varias cosas y habla sobre... La crisis climática, que dice que sigue vigente, por el agujero de ozono, la noticia sobre la Antártida, el calentamiento de la Antártida, todo lo que estaba mal. Y habla en una parte sobre la entropía versus el antropoceno. El antropoceno es la nueva realidad. Era un concepto que se utilizaba por la comunidad científica de principio de siglo sobre la era del hombre, ¿no? Como una nueva etapa geológica, una nueva época geológica. Y la nueva época en la que vivimos nosotros es el reflejo del enorme impacto global sobre el planeta de la actividad humana. Desde el comienzo de la revolución industrial, el antropoceno se refiere a la reciente situación de intensa agresión del hombre contra la naturaleza y sus leyes. Einstein parece que destacaba la grandiosidad de las leyes de la termodinámica por su sencillez y contenido universal, ¿no? Todos estamos familiarizados con la primera ley: la energía ni se crea ni se destruye, pero puede transformarse. De la segunda ley, también conocida como ley de la entropía, parece que casi nadie quiere saber nada y desde luego es ignorada por la mayoría de los magnates, economistas y políticos. Su efecto para las especies que habitamos la Tierra es parecido a si se arrojaran de un sexto piso ignorando la ley de la gravedad. Para simplificar en nuestro concepto energético, la ley de la entropía supondría que toda transformación de la energía tiene un coste ambiental. La transformación de una cantidad de energía útil disponible, ordenada, implica poder obtener una parte de utilidad, un trabajo, pero necesariamente otra parte de energía no disponible se pierde, desordenada, disipada. La entropía es una medida de la energía no disponible. La Tierra es un sistema termodinámico cerrado. Recibimos energía del Sol, pero prácticamente no intercambiamos materiales con el exterior. Desde hace 4.500 millones de años, que es lo que tiene la Tierra, ¿no? Es un almacén, la Tierra es un almacén de recursos limitado, con materiales formados con átomos procedentes de una estrella y donde ha ido generando energía fósil a partir del Sol, que continuamente estamos consumiendo, desgastando y llenando de entropía. Más entropía significa más desorden, más anhídrido carbónico al aire, contaminación en la atmósfera, más residuos en basureros, más plástico, acidez en los océanos, más calentamiento global, más cambio climático, más lluvias torrenciales y sequías, más terrenos áridos, más incendios, más tornados, más migrantes climáticos, más enfermedades y pandemias. A Göring, un nazi, en los juicios de Nuremberg le preguntaron cómo podían haber hecho, cómo hicieron para que la gente se comiera semejante caramelito en aquel momento, ¿no? Y él dijo, mira, en cualquier dictadura, en cualquier gobierno totalitario o en cualquier democracia hay una forma de hacer que la gente haga cualquier cosa, es meterle miedo. Nos vamos a ir al encuentro de Bomba Estéreo, un tema que me gusta, que se llama Sintiendo, y después nos vamos a meter con una banda que me encanta, que se llama Justin Valley Trio.

Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Nuestro periplo musical de esta semana nos va a llevar a una isla. Se llama Madagascar, es famosa por la película de los niños o de los niñes. Y de ahí, de Madagascar, es el Justin Bally Trio. En realidad tiene unos apellidos imposibles de deletrear. El líder es Justin Rakotondrasoa Dudu, que es Romero Taboarimino, que toca la guitarra acústica, y Clem Ras, que en realidad le pusieron Clem Ras porque no sabían decir el apellido, se llama Randrianantoandro, es el tocador del cabosi y también toca la percusión con maracas malgaches. Para este disco de Real World que hicieron con Peter Gabriel se sumó Carlo Rizzo, un maestro del sur de Italia de los tambores, el tamborín y el marco. La clave del éxito de Justin Bally Trio es su habilidad en tocar la bajlí. La bajlí es un instrumento nacional de Madagascar, que es una caña de bambú muy larga y que tiene un montón de cuerdas. Es como un arpa de bambú con cuerdas estiradas en toda la longitud del cuerpo de la caña y tienen calabazas atadas en el extremo. La técnica de Justin Bally es diferente a los otros tocadores de la bajlí porque él toca con uñas en lugar de los dedos, o sea que hace que el instrumento suene un poco más metálico también, ¿no? Logra una dinámica y cambia el carácter de la bajlí por completo, la forma de tocar de él. Esta fue una técnica que nació en Madagascar, pero creció y maduró en París, en la capital francesa. Justin creó una mezcla de sonidos modernos y antiguos, y la nostalgia de los recuerdos del hogar, combinado con nuevas experiencias de la vida urbana, le dieron ese resultado de una mezcla deslumbrante de ritmos, compases, estados de ánimo y texturas. Es un disco acústico que, bueno, evita los clichés de la música pop contemporánea africana. Es un trío totalmente novedoso y, bueno, se ha logrado un lugar en el circuito de la música étnica en el planeta, ¿no? Han tocado en muchos lugares con esta bajlí, esta cítara, que es el tubo de bambú. Bueno, él, por supuesto, que ha contribuido a desarrollar el folclore de su país y grabó con Real World este disco Ni Marina, que es de donde sacamos el tema que vamos a escuchar, ¿no? Bueno, con otros músicos malgaches. En París recorre, por supuesto, todos los festivales del sistema musical de WOMAD, o sea, de la música étnica, y le dieron en el 2006 el Gran Premio a la Música Tradicional por la Société de los Autores y Compositores y Editores de la Musique, el gremio de los compositores franceses. Con ustedes, el Justin Bally Trio de Madagascar haciendo Ni Marina. Ni marrona ni tumba ya tumba na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na katsingi kebe bi sachi yende mani tara ya wambu ni minaru ni diyanyo relefa matoki ni maranda ni zitsu misai ya yi kawu au ya vege mano fani maranda ya nzala ni marula le kumba yetu manala ni marula le kia marula ya Sarabo me ala, itam ne angni. Patopatopat kusimi yafuna funa numa mana. Abebe resa kambula tabata china nakana. Ane usaradala na hampanda ya pasawane nena. Kau, au ya bege manovani marana ya mizala. Nos visita Graciela Juárez, Chela, haciéndonos un poema, un relato. Nos ponemos de pie también para recibir a una de las grandes voces de nuestro programa. Con ustedes, Graciela Juárez. La cigarra de Enrique Bunch. Cuando hace sol y silencio y en la sombra de los emparrados tiemblan manchas claras, canta un largo rato la cigarra, con su ruido de leño en el fuego, de alero viejo, de eje de carreta, la cigarra sobresalta la paz del mediodía y la gente que reposa levanta la cabeza como si oyese hablar a los árboles. Nunca se la ve. Es la música escondida de las leyendas, la música del ñomo. Uno se acerca al álamo donde cree que suenan manojos de espigas agitadas y no ve más que retoños, ramas nuevas, dos o tres hormigas y en lo alto, muy alto, los puñados de nidos. Porque el canto de la cigarra siempre está lejos, delante o detrás. El canto de la cigarra siempre está lejos. ¡Ay! Quien la quiera hallar siguiendo su canto, tiene que caminar, caminar como si fuera atrás de la felicidad. Y quién sabe si antes no encuentra la felicidad sentada en un mármol, con los dedos entrelazados sobre la rodilla y tres o cuatro rosas cerca de sus plantas. Entre tanto, la cigarra, al oriente o al poniente, ¿quién lo sabría? Abre y cierra, poseída de un delirio, las alas suaves y fuertes, como de seda y de oro. Pero a veces, cuando ha hecho frío y uno espera ver un poco de escarcha brillando sobre el césped al abrir la puerta en el desperezamiento de la mañana, se suele encontrar alguna cigarra aterida en el camino, debajo de algunas hojas secas que la brisa ha juntado sobre su frágil cuerpecillo musical. Quien la quiera, vaya pronto por ella, pues ya se sabe que las últimas golondrinas se llevan en el pico las cigarras que encuentran dormidas en el camino para que anuncien las vendimias en tierras de estío. Pero si alguien las halla, las envuelve en un vellón y las lleva al amparo de un calor, al rato despiertan y renuevan la canción que ha sosegado el frío, lo mismo que si estuviesen en el árbol desde el cual ven pasar los rebaños y los pastores que golpean los cercos con sus bastones herrados. Entonces, a la hora en que se pone el mantel y se parte sobre la mesa el pan familiar, se oye de pronto que la casa se hace sonora y también los corazones. Un atardecer de verano, se durmió un mendigo al pie de un árbol. Las ramas más bajas subían y bajaban acariciándole la frente como manos maternales sobre una cuna. Este era un viejo mendigo sin casa, pero en las noches de verano es el cielo apacible y suave como un hogar de ancianos y mórbida la hierba susurrante. Este era un viejo mendigo solitario. Unos sueños vagabundos le encontraron dormido y burláronse de él, dándole a creer que estaba todavía, como en una lejana juventud, junto a su hermana que lánguidamente hacía sollozar un piano. Y por la ventana se veían surtidores en la sombra, magnolias a la luna. De lejana juventud lo ilusionaron. En eso la noche sacudió 3 o 4 pétalos de nieve, de una menuda nieve de fin de estío, y cayó una cigarra. Al despertar el hombre pobre se alzó y caminó. La cigarra había caído sobre su pecho, se metió entre sus ropas y la llevaba consigo. También se metió entre sus ropas el árido olor cereal al cruzar un trigal. La cigarra sintió latir el corazón del hombre pobre con el ruido igual al de las ramas que se mueven, y cantó al calor de su corazón. El mendigo la oyó, pero no supo que la llevaba consigo. Ya se sabe, el canto de la cigarra siempre está lejos. Libélula perdida en el tiempo, una hoja suspendida en el espacio, me dice el Chaco desde Barcelona. Nuestro periplo musical en el final del programa nos va a llevar a encontrar una gran banda de Centro África. Son cultores del soukous o el soca, que es la música característica de Centro África. Es del año 40, es de la República Democrática del Congo, lo que luego se llamaría Zaire después de la independencia. A lo largo de las últimas 4 décadas, Tabuley, que es el nombre del músico que vamos a escuchar, Tabuley Rogero, ha participado en actuaciones conjuntas con los más diversos artistas africanos como Papa Wemba, Sam Mangwana o tantos más. Empezó allá por la década del 60, siendo aún un adolescente en la Kinshasa de Joseph Grand Calais. Y bueno, casi 4 años después creó el grupo Doctor Nico, que fue bastante conocido en la música de Kinshasa. Luego formaría la Fiesta Nacional Africana Nacional, con quien grabó y escribió Africa Mokili. Bueno, la rumba era el ritmo y el rey en Kinshasa era Tabuley. Lo llevó a un refinamiento increíble. En los 70 superó millones de ventas de discos. Y luego comenzaría a grabar con la gran orquesta africana que es Afrisa. es la banda de salsa africana más conocida del continente, Afrisa International, con quien continúan grabando y actuando hoy que vive en el sur de California, ¿no? Pascal Emmanuel Sinamoyi Tabu es el nombre original de Tabulay Rogero, y bueno, el líder de esta banda del Congo de Zaire, que después tocara en Afrisa. Vamos a escuchar de la época en que hacía Tabulay, la banda categórica en la que se dio a la fama y que grabó con el Real World haciendo Mosolo. Nuestro periplo musical de esta semana ha llegado a su fin. No podemos irnos sin dedicarle este programa a Juan Videla, nuestro amigo que anda pasando un momento complicado, y a Grachu y a todas las mujeres que son los habitantes más hermosos de este planeta. Y nos vamos a ir con historias de mujeres. Se estrena el ciclo Directoras en la sala virtual del Cine Arte Lumière. Esto es la Comisión de Género DAC, organiza esta muestra que contará con el film de Natalia Smirnoff, Carmen Guarini, Inés de Olivera César y Verónica Chen, entre otras. Esto es en la página de ellos. El ciclo continúa el viernes 25 de septiembre con Baldío. Ha tatuarado una estrella, Hasta que me desates, Rosita, Desmadre, Fragmento de una relación, Método Livingstone. Hay un montón de películas. Abre este viernes con La afinadora de árboles, una exquisita pieza dirigida por Natalia Smirnoff. Metete en la nota, esta la saqué del página de hoy. El ciclo Directoras en la sala virtual del Cine Arte Lumière. Y nos retiramos de este viaje musical al encuentro de una joven cantante de Bamako, la capital de Malí. Un país conocido por sus yelis, que son los trovadores, los griots que contaban historias y eran un poco como la historia oral de África. Eso que recreaba y guardaba el acervo cultural de tantos pueblos que no tenían historia escrita y entonces iban al bagaje de estos juglares que viajaban itinerantes por todas las fiestas y ceremonias del país. Bueno, el caso de Rokia Traoré es un caso raro porque, bueno, ella tiene un sonido contemporáneo y al contrario de muchos otros cantantes de Malí, a Rokia le pasa algo parecido a lo que le pasó a Salif Keita, porque ella no procede de la casta de los músicos o de los yelis, sino que ella es de una clase social que los patrocina, o sea, una clase social noble que está por encima. Y en el sistema de castas esto no se permitía, que esa gente pudiera dedicarse a la música. Pero bueno, como su papá era diplomático, viajó mucho por muchos lugares diferentes, eso la llevó a vivir en Argelia, en Arabia Saudita, en Francia, en Bélgica. Es así que Rokia Traoré aprende música y, bueno, se dedica a este mundo con una voz increíble que la lleva, bueno, a dedicarse a todo esto. Ella quería estudiar ciencias sociales, cuenta, pero bueno, cuando se cruza con el gran Ali Farka Touré, el gigante del blues maliano que nos dejó hace poco, hace unos años, el de el que grabó con Ray Cooder, ¿no?, el disco Talking Timbuktu. Bueno, uno de los más grandes músicos africanos, Ali Farka Touré, cuando la vio se dio cuenta del potencial que tenía esa voz increíble de esta chica tan joven, bailarina y cantante, de la tierra de Amicoita, de Fanta Dama. Bueno, Rokia Traoré nos trae la nueva música de Malí con ustedes. Rokia Traoré, somos La Mestiza, te acompañamos todos los miércoles de 7 a 9, hasta un poquito después de las 9, con el cabeza en los controles. Volamos hacia Malí a verla a Rokia Traoré. cotilar.